una cruz muestra el final y el principio de la historia de un criminal, traficante de amapola, Jacinto Lauro Terán, murió traficando droga. En toda su trayectoria solo tenía dos amigos, un perro bien educado y su fiel cuerno de chivo, Jacinto Lauro Terán. Tus hazañas nunca olvido. El perro lo protegía cuando su amo de cansancio se dormía, del peligro lo salvaba también de la policía. Cuando el animal ladraba es que alguien lo perseguía. Una vez pasó una carga por Nogales, Arizona. La mercancía que él llevaba eran 100 kilos de goma. Su destino era llegar al estado de Oklahoma. Esa ocasión fue fatal, la muerte de aquel bandido, y el perro pudo salvarlo de aquellos desconocidos. Y acribillado a balazos cayó en el suelo tendido. De lejos se ve la cruz desolada por dentro del cementerio. Perro llora al saber que allí enterraron su dueño y sus familiares viven aún todavía del recuerdo.